Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Estamos acá en Rompe el Cerco, el programa informativo que de lunes a viernes te va contando un poco las noticias del barrio y también la agenda de las luchas populares, por supuesto. Le mandamos un saludito a Moni, que está del otro lado haciendo la operación técnica. Y te contamos que si querés comunicarte con nosotros o ver nuestros materiales audiovisuales, coberturas, fotografías, etcétera, lo puedes hacer buscando en tu buscador, ya sea cual fuere, FM Riachuelo, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en SoundCloud. En SoundCloud vas a escuchar más material sonoro, en YouTube vas a ver nuestros materiales audiovisuales y en Facebook, en Instagram y en Twitter vas a ver muchas coberturas y demás. Bueno, te contamos que estuvimos realizando una cobertura ayer al abrazo que se realizó al Hospital Bonaparte tras los 200 despidos que hubo en la planta del Bonaparte, un golpe bastante duro. Ya vienen habiendo distintos intentos para cerrarlo desde el año pasado y se pudieron frenar gracias a la lucha popular, y hoy nuevamente el gobierno nacional intenta cerrar este hospital, el único especializado en salud mental, hospital público estamos hablando, ¿no? Así que vamos a compartirte un poco de los testimonios que se dieron ayer en el acto, de varios trabajadores, compañeros, pacientes. Así que quédate enganchado, que vamos a estar con esa cobertura. Y también vamos a compartirte material de archivo que estuvimos realizando el año pasado, 2024, que nos parece pertinente volverlo a traer tras las complicaciones y la coyuntura que se está viviendo. Volver a recordar algunos materiales nos resulta interesante cambiarlo de contexto, porque bueno, vemos que la situación desde el año pasado a este año está similar y profundizándose, diríamos, ¿no? Vamos a compartirte una mesa que realizamos con vecinos y vecinas de Necochea que fueron desalojados por el gobierno de la ciudad. Y bueno, se realizó una mesa aquí en esta FM Riachuelo hablando un poco del hábitat, un poco de los problemas que está viviendo la Boca con los desalojos y este plan que está queriendo hacer el gobierno de la ciudad para, bueno, usar justamente la Boca como punto turístico, ¿no? Pero eso no, claramente no incluye a los vecinos del barrio, sino que claramente es una expulsión. Así que vamos a estar escuchando ese material también. Quédate ahí, prende la pava para el mate y quédate escuchando Rompe el Cerco. Vamos un temita y ya volvemos. volvimos a romper el cerco. Nos olvidamos de compartir la linda noticia que recibimos hoy sobre la restitución de la nieta 139. Nada, como ya sabemos, las abuelas siguen su incansable búsqueda por la verdad, por la justicia y por la memoria, y restituyendo la vida de los nietos que, bueno, fueron secuestrados con sus madres a la hora de nacer. Se recuperó la identidad de la nieta 139. Hace dos semanas se descubrió al nieto 138. Así que estamos muy contentos por esa noticia. Y por eso decimos que los espacios de memoria de verdad y justicia son importantísimos y que este gobierno tiene que cesar con el ataque directo a los espacios de memoria. Bueno, ahora vamos a compartir lo que fue la cobertura al abrazo del Bonaparte. Te vamos a contar un poco, a recordar un poco la historia. El Hospital Bonaparte, Laura Bonaparte, no menor un dato de que ella era compañera madre Plaza de Mayo, Laura Bonaparte, que bueno, también se dedicaba a la búsqueda de la verdad, de la justicia, y también planteaba políticas sanitarias muy interesantes. Por eso el hospital se llama en su honor. El Hospital Laura Bonaparte, el año pasado, en octubre del año pasado, recibió un intento de cierre por parte del gobierno nacional, que trató de cerrar la institución, y gracias a la lucha popular, a las manifestaciones, a los abrazos que se hizo al hospital, se pudo parar, se pudo frenar esa iniciativa. Pero lamentablemente el 16 de enero se volvió a hacer un intento de cierre este espacio. No solamente eso, sino que bueno, el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, decidió no renovar 1.400 contratos en el sector de salud, ¿no? Más de 200 puestos son del Hospital Bonaparte, pero como ya dijimos, son 1.400 los contratos no renovados. Así que hay varios hospitales, como el Hospital Posadas, que también se vieron muy afectados, y varios hospitales también de la metropolitana que también están teniendo recorte de personal, además del recorte de financiamiento y de recursos que ya venían sufriendo, ¿no? Bueno, claramente, ante este ataque, ante estos despidos, los compañeros y compañeras, trabajadores, trabajadoras y despedidos del Hospital Bonaparte se pusieron en marcha y empezaron a reorganizarse, ¿no? Después del primer intento, y realizaron ayer un abrazo al hospital. La consigna es: pasear es cerrar. Esto se refiere a todos los las plantas que quedaron sin profesionales, ¿no? Plantas de especialidades que ya no tienen médicos, como por ejemplo la planta de odontología en el Hospital Bonaparte. Muchos compañeros y compañeras, vecinos, vecinas, se han atendido en el Bonaparte, no solamente por el control en adicciones y el profesionalismo en salud mental, sino que también había un área odontológica muy interesante que, bueno, la verdad es que funcionaba bastante bien. Vamos a compartir algunos testimonios de compañeros y compañeras que estuvieron presentes. Hubieron muchos oradores de distintos sectores. Vamos primero a escuchar lo que sería el acto principal, ¿no?, del Bonaparte, el documento que sacaron los enfermeros, los médicos del hospital. Desde la semana pasada, 15 de enero, el Ministerio de Salud nos anunció 1.400 despidos en distintos organismos del Estado, entre los cuales estuvimos incluidos el Hospital Bonaparte. Desde entonces, después de una larga jornada, recibimos un telegrama de despido de 200 trabajadores y trabajadoras, entre los cuales estoy incluida, así que les vamos a brindar ahora un fuerte aplauso a mis compañeros y compañeras. Le vamos a pedir que suban al escenario los y las trabajadoras que el miércoles recibieron la notificación de su despido. Cabe destacar que el resto de los trabajadores igual no tenemos la renovación de nuestro contrato. Así que toda la planta del Hospital Laura Bonaparte hoy nos encontramos en riesgo, así como los otros despedidos de los efectores de salud que mencionó mi compañera, que fueron efectuados el día miércoles, que se suman a todos los despidos que se vienen dando desde el año pasado en los distintos organismos del Estado y que siguieron este año, como por ejemplo en los sitios de la memoria, donde también acompañamos a los trabajadores y hoy ellos nos acompañan a nosotros. El miércoles pasado, a partir de las 20 horas, los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte masivamente empezamos a recibir notificaciones de despidos que en minutos llegaron a 200 de nosotros. Esto se suma a los 40 despidos ocurridos en el 2024 y a múltiples renuncias debido a las precarias condiciones laborales, representando una reducción total del 50% de los trabajadores del hospital. El Bonaparte es el único hospital nacional especializado en salud mental y consumos problemáticos del país. Entre los despidos se encuentran casos de trabajadoras embarazadas, personas con licencia por maternidad y compañeras atravesando tratamientos oncológicos que hoy se quedan sin atención. También se ve afectada la continuidad de niños y niñas en el Jardín de los Abrazos, porque sus madres, sus padres, trabajadores de este hospital están siendo despedidos. Al día de hoy, el resto de los trabajadores del hospital están sin contrato. Como en octubre, cuando defendimos el hospital y evitamos el cierre, volvimos a organizarnos en asambleas y comisiones, entre vecinos, compañeros despedidos de otros organismos, delegados sindicales, trabajadores de derechos humanos, para enfrentar lo que estaba pasando. Allí nuestra compañera Claudia dijo: les pido a todas las autoridades que tengan en cuenta a los pacientes. Yo amo trabajar en este hospital, yo dejo todo en este hospital. Somos muchos los que trabajamos acá para poder asistir a población vulnerada. Y el Bonaparte es eso, es pensar primero en los pacientes, es preocuparse porque se están quedando sin sus equipos tratantes, sin espacios donde ser recibidos, sin trabajadores que los puedan escuchar, contener, acompañar en sus trayectorias terapéuticas, en la gestión de recursos en la red afectiva, familiar y comunitaria que los atraviesa. El Bonaparte es un espacio de recepción, de encuentro, de profesionalismo, un lugar donde se alojan los padecimientos subjetivos desde la complejidad de los mismos. ¿Y qué significa para nosotros abordar las problemáticas de salud desde la complejidad? Es poder trabajar con otros, en red con otras instituciones y organizaciones, interdisciplinariamente, en los barrios, con la comunidad, con la familia y los vínculos, brindando una atención de calidad. El Bonaparte es más que un hospital, es un proyecto institucional fundado en la perspectiva de derechos. A partir de ahí, construye su propia identidad. Un hospital con un nombre que lleva en la sangre la lucha y el compromiso por la restitución de estos derechos. Esta identidad se manifiesta en el modo en que los trabajadores y los usuarios nos sentimos referenciados con este lugar, siendo para muchos nuestra segunda casa. Es donde ejercemos nuestra labor diaria, donde muchos dimos nuestros primeros pasos como profesionales de la salud, donde nos formamos y conformamos lazos de pertenencia con la comunidad. Paradójicamente, el vaciamiento del hospital se presenta en el momento de mayor crisis de salud mental, en un contexto en que la pandemia incrementó los padecimientos y consultas, con cuadros de depresión, de ansiedad, ataques de pánico, trastornos de la conducta alimentaria, consumo problemático de sustancias, ludopatía, secuelas de situaciones de violencia de género y abuso sexual, y el aumento exponencial de la tasa de suicidios, cuya estadística supera a las muertes por accidentes de tránsito, entre los que se encuentran afectados niños y niñas de entre 10 y 14 años a quien hoy dejan sin tratamiento, por lo que resulta evidente que la atención en salud mental debe ser un eje fundamental en la agenda política, y eso hoy no pasa. Un día después de enterarnos de los despidos de cientos de nosotros, comenzaron a llegar nuestros pacientes en su horario de tratamiento en un estado de mucha angustia y desborde, habían visto las noticias y a lo largo del día se fueron acercando al hospital, rogando que no se tratase de los equipos que los acompañan. Muchos de ellos se descompensaron emocionalmente al enterarse que ya no contaban con profesionales tratantes, o en otros casos que su equipo completo había sido despedido, como también situaciones en donde tanto padres e hijos concurren al hospital, quedando todo el núcleo familiar sin tratamiento. Es muy difícil contener ese momento porque no le podemos dar ningún tipo de respuesta a esas personas que se encuentran en situaciones de extrema vulneración y que en este contexto se encuentran aún más desamparadas. Porque cuando se construye un vínculo terapéutico a lo largo del tratamiento, su interrupción abrupta genera efectos graves en la salud. En este caso, no hay profesionales, ya no hay trabajadores en el hospital que puedan garantizar la atención que se venía brindando. Y sin trabajadores, no hay salud mental. No hay atención en la salud mental. Todos los servicios del hospital fueron diezmados. La guardia, consultores externos, demanda espontánea, internación, hospital de día, niñeces y adolescencia, farmacia, odontología, nutrición, salud integral, abordaje territorial, comunicación, formación y docencia, investigación, mantenimiento, gestión de pacientes, administración, recursos humanos y el 0800 de urgencia. Al día de hoy, ninguno de estos servicios puede funcionar debido a los despidos. El Gobierno Nacional desconoce el lazo que construimos entre profesionales y comunidad, entre pacientes y las personas que escuchan sus dolencias y padecimientos. Las personas que acuden por este motivo al hospital reciben una atención que dignifica y los reconoce como sujetos de derecho de una vida vivible. Es por eso que le preguntamos a los funcionarios, los responsables de este recorte masivo con sus políticas de vaciamiento, ¿qué hacemos con esas vidas? ¿Qué hacemos con las miles de pacientes que se quedan sin sus espacios terapéuticos? ¿Qué hacemos con los niños que ya no contarán con sus tratamientos? Los 200 despidos que sufre hoy nuestra institución no tienen ninguna relación con la forma en que desempeñamos nuestras actividades. Los trabajadores nos vimos sometidos a un examen que no se corresponde con las tareas que desempeñamos y aún así ese examen de idoneidad fue aprobado por el 96%. Hoy esos trabajadores estamos despedidos. El despido masivo significa que el hospital deja de funcionar y brindar atención a la comunidad, porque estas medidas afectan a la sociedad en su totalidad, en el contexto de crisis socioeconómica que precariza, ajusta y deteriora la salud de toda la población. El hospital es de los trabajadores y de los usuarios. El hospital es de todos y para todos. Les agradecemos a todos por estar acá, pero sobre todo les pedimos que no nos dejen de acompañar. Nosotros vamos a seguir acá firmes y lo necesitamos. Seguimos en permanencia hasta revertir esta situación. Hoy más que nunca afirmamos que la salida es colectiva, con todos los sectores y organismos que se ven afectados por estas medidas, para entre todos construir una unidad y plan de lucha, con todos los sectores que están siendo vaciados y amedrentados por la amenaza de despidos masivos inminentes. Desde octubre del año pasado aprendimos que si tocan a uno, tocan a todos. Se transformó en una consigna de lucha, unidad y organización democráticas. El compromiso de toda la comunidad, de cada uno de nosotros, es inquebrantable. No podemos ser todos sin cada uno de nosotros. Por eso exigimos la reincorporación de los 200 trabajadores despedidos y decimos, vaciar los hospitales es cerrarlos. Reincorporación de todos los trabajadores ya. Sin trabajadores no hay salud mental. Ahora vamos a escuchar dos testimonios de pacientes que también estuvieron presentes, todos los pacientes del Bonaparte bancando a los profesionales que fueron despedidos y bueno, al hospital en general, que siempre recomiendan la actitud terapéutica, el profesionalismo de todos los doctores, enfermeros del Hospital Bonaparte. Primero vamos a escuchar a Paula, ella es una paciente que se animó a leer un poema que hizo, y después vamos a leer, a escuchar la carta que escribió una paciente para el Gobierno Nacional que está tomando esta decisión de cerrar el Hospital Bonaparte. Buenas tardes, Artones. Tengo un poco de susto, no voy a hacer un ataque de pánico en vivo, así que se van a perder la oportunidad de hacer un práctico. Pero bueno, quiero leerles algo sobre lo cual escribí el día en que me enteré que habían despedido a mi equipo terapéutico que está a mi lado. Uno de los síntomas que tenemos las personas con ansiedad es que nos imaginamos anticipadamente todo tipo de escenarios, situaciones y soluciones a conflictos. Por lo general venimos de vivir situaciones de violencia que modelaron nuestra manera de percibir, pensar y accionar frente a la vida. La violencia que recibimos no es solamente física. Son las palabras de cariño que no nos dijeron, son las burlas por ser diferentes, la falta de escucha, los insultos y el menosprecio, la incomprensión por ser más sensibles que los demás en un mundo que nos quiere petrificados, sin voz ni pensamiento, sino obedientes y consumidores. La lista es muy larga. Cuando nos imaginamos estos peores escenarios, hay uno que es una verdadera amenaza desde diciembre de 2023 y tiene todas las fichas para convertirse en realidad, que es el cierre de nuestro hospital. Y que un gobierno haga realidad la peor pesadilla de algunos de los pacientes de Guanaparte es un hecho absolutamente cruel y nos vuelve a una dimensión de violencia de la que estábamos tratando de salir. Sabemos que este gobierno justifica y promueve la crueldad y la violencia desde que somos testigos de que un día apalea a viejos que reclaman por sus derechos. Otro decide tomar a los trabajadores exámenes ridículos y no relacionados con las tareas que desempeñan, y 15 días después de que los hubieran aprobado, les llega un correo nefasto que les dice que sus contratos están dados de baja, entre otras cosas. Eso es maltrato, eso es crueldad. En este enorme edificio que tengo acá adelante, los profesionales nos dan herramientas para cuestionarnos e identificar la crueldad y la violencia, tanto si la recibimos como si la reproducimos, porque por lo general la tenemos normalizada. Acá también aprendemos a establecer vínculos más sanos, a poner límites y a nombrar y trabajar emociones, a comprender la raíz de los consumos problemáticos, no solamente de sustancias, y decidir qué hacer con eso, además de recibir apoyo y sostén a lo largo de nuestros tratamientos. Pero la tarea más honrosa del hospital es respetar y hacernos conocer nuestros derechos y abrir el sentido de la palabra libertad de la que peligrosamente se han apropiado los violentos del discurso, ofreciendo un espacio de escucha para poder contar qué nos angustia y hacer algo con eso. Es inocultable ya que quieren cerrar el Laura Bonaparte porque tiene una función social, pese a que se habla de capital humano y ni los pacientes ni los trabajadores somos números. Por eso entonces exigimos reincorporación inmediata de todos los trabajadores del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. Cumplimiento de la ley 26.657 de derecho a la protección de la salud mental en todo el territorio argentino. Cumplimiento de los pactos preexistentes sobre derechos humanos a lo que es adherente la Nación Argentina. Cese de violencia física, verbal y simbólica por parte del Estado, sus representantes y comunicadores sociales. Y en lo personal, pido coraje a todos, valor y solidaridad para planificar, actuar y responsabilidad para nunca jamás admirar a quienes ejercen la crueldad desde el poder bajo ninguna justificación. 20 de enero de 2025. Carta de una paciente al Gobierno Nacional, Ministerio de Salud, a todos los funcionarios responsables y a la sociedad argentina. Desde el mes de octubre de 2024, los pacientes venimos viviendo un estado de tensión y alerta acerca del funcionamiento del hospital y la amenaza inminente de un posible cierre. En principio voy a hablar de mí como paciente y ciudadana argentina porteña de clase media empobrecida. Mi nombre es Elizabeth, tengo 35 años, soy trabajadora de la educación y a partir de la pandemia me vi en la necesidad de comenzar un tratamiento con psicofármacos, además de la psicoterapia que ya venía realizando. En aquel momento me dijeron que tenía trastorno de ansiedad. Conseguí turno en el Hospital Bonaparte gracias a una amiga que me lo recomendó, ya que estaba, al igual que en este momento, en una situación desesperante. No tenía centros de salud mental en los cuales poder atenderme. En aquel momento, año 2022, no podía costearme un tratamiento privado con todo lo que eso conlleva, honorarios a un psicólogo, psiquiatra y medicación que todos sabemos que tiene un alto costo. Además, mi obra social la cual sigo teniendo, no tenía ni tiene en la actualidad prestadores suficientes para la atención en salud mental. Si me preguntan qué sucedió desde ese año, en la actualidad nada ha cambiado, o más bien la situación ha empeorado porque algo que creía resuelto se convirtió en un problema nuevamente. Volviendo a mi relato, luego de tocar puertas por distintas instituciones, fue el Hospital Nacional Laura Bonaparte quien me recibió y me alojó en ese momento de tanta desesperación y también desesperanza. En un primer momento me atendieron por el dispositivo de demanda espontánea debido a su gran demanda de pacientes y tratamientos. Con el tiempo, he pasado a ser paciente de consultorios externos donde me atendieron dos profesionales excelentes. Una de ellas forma parte de la lista de despedidas, Claudia Sacchetti y Karen Gutiérrez. Entre ambas me contuvieron con mucha amorosidad, haciendo un trabajo realmente en equipo, como en pocos lugares se ve. Aquí hay un diálogo real entre profesionales, cosa que nunca había tenido la suerte de transitar como paciente, ya que la mayoría de las veces los tratamientos son segmentados, ya que los profesionales no se conocen y ni siquiera tienen interacción entre sí. Un dato no menor es que gracias a Claudia, es el día de hoy que continúo con un proyecto personal propio de cine, el que ella fue quien me incentivó a llevar a cabo. Luego mi equipo mutó, como han mutado también mis necesidades, y me han designado a Omar Ayones y Florencia Oviedo, también actual trabajadora despedida. Los menciono con nombres, ya que me parece importante entender que más allá de los números, que casi siempre son fríos, aquí hay personas, somos personas. Ya he mencionado dos profesionales que hoy en día no son parte oficial del staff de trabajadores del hospital, y pongo oficial entre comillas porque considero que el hospital es de quienes lo hacen y no solo de quienes son reconocidas por las autoridades. Si hay algo que tengo muy en claro es que somos los pacientes y profesionales, junto a administrativos, auxiliares y farmacéuticos, quienes construimos este espacio. Eso es nuestro y nadie nos lo puede venir a quitar. Son de esas cosas que no se ven pero se siente, como la calidez en el trato de cada uno de ellos. Por eso, si alguna de las autoridades del gobierno está leyendo esta carta, le pido encarecidamente que se detenga, que piense que en algún momento pueden ser ustedes quienes necesiten de estos profesionales, que por más que hoy no lo vean, la vida los puede llevar por cualquier camino y, como decía mi abuela, uno nunca sabe de quién puede necesitar. Esto no es un recorte más. Detrás de este recorte estamos los pacientes, que estamos realmente desesperados sin saber qué hacer y sin respuestas, con muchísima angustia, ya que, como sabrán, para realizar un tratamiento de esta índole es necesario la construcción de un vínculo de afecto y transferencia con los profesionales, a diferencia de otras áreas de salud, donde si bien es importante tener confianza en el profesional, aquí es parte de la efectividad del tratamiento. Entonces no es lo mismo que yo vaya a otro espacio con otro equipo de profesionales. De más está decir que quienes luchamos contra nuestros padecimientos, esto fue un golpe bajísimo que, muy lejos de sentirnos cuidados, nos dio una paliza que no necesitábamos. Entonces esto no es un recorte más. Esto es el gobierno pegándonos una piña y haciéndonos sentir que no importamos. Este es un Estado que nos expulsa y nos descuida. Para concluir esta carta, quiero decir que solo tengo palabras de agradecimiento para todos los profesionales que me atendieron en el hospital. No me cabe ninguna duda que esto no tiene que ver solo con un recorte, sino que se trata de una política cruel de vaciamiento, pero también y sobre todo es una manera de coaccionar sobre los ideales y las perspectivas con las que trabaja el hospital. Desde una perspectiva de derechos, el derecho a la salud, a la identidad de género y al respeto por el paciente, y eso es lo que quieren atacar, nuestra dignidad y nuestros derechos. Quieren desmoralizarnos tanto... Bueno, ahí pasaban los testimonios de las pacientes del Hospital Bonaparte. Como ellas, un montón de pacientes quedaron sin tratamiento en salud mental, en acompañamiento en adicciones, en la parte de ortología y así como un montón de espacios y especialidades. Así que, bueno, nada, compartimos nuestro apoyo a toda la comunidad del hospital y vamos a seguir compartiendo la cobertura del abrazo y estando atentos para la próxima jornada de lucha. Vamos a pasar por último un testimonio de un trabajador del Garrahan que se acercó en solidaridad y que, bueno, habló sobre la necesidad de una unidad en todo el sector de salud que viene siendo golpeado por este recorte del Ministerio de Salud que realiza el Gobierno Nacional. Muchas gracias, compañeros, compañeras. En principio, remarcar que esta política criminal del gobierno, esta política criminal de Milei, de Caputo, Schwarzenegger y Lugones, no va a pasar. Atacan a los pacientes que los dejan sin medicamentos. Atacan a los trabajadores de salud que los echan. Y quieren destruir los hospitales, los lugares en los cuales se acercan cientos de miles de pacientes. Este gobierno va contra la salud pública y los trabajadores no lo podemos permitir. Del mismo modo que el año pasado llevamos adelante una enorme lucha a los trabajadores del Garrahan conjuntamente con los trabajadores del Bonaparte. Nosotros luchando por salario, ustedes luchando contra el cierre, porque entendemos que es la misma lucha. Es la lucha en defensa de la salud pública y la vamos a defender todos los trabajadores y vamos a hacer asamblea, vamos a hacer paro, vamos a hacer movilizaciones. Es por eso que adherimos a la consigna, vaciar es cerrar. Y así como vaciar es cerrar, luchar es parar. Necesitamos un gran paro general. Un gran paro general ya. Por un plan de lucha de todos los trabajadores de la salud. De todos los trabajadores del Estado. Porque la política de Javier Milei la vamos a derrotar. Y la vamos a derrotar con el paro, con la asamblea y con un gran plan de lucha. ¡Paro general ya! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! Muchas gracias, compañero.